Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 378, grabado el lunes 16 de julio del 2022. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. No es lo mismo, se ha cambiado ese eco. También tenemos por acá a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Ese eco deja mucho que desear. Hola, chicos. Sí. Y tenemos también por acá al Sensei. Hola, hijos. Bárbaro Sensei. Y yo, como siempre, soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes, acostumbrándome a la nueva consola. ¿La consoladora? Sí. Put. Vibra. tenemos... acá. Sí. Muy contentos, señoras y señores, de que ahorita se está arrimando a la consoladora vibradora. ¿Vibradora? A la maceta de behavior. Ahí está. Ay, amor. Y hoy tenemos pisto, así que le pudimos poner pilas nuevas al vibrador. Ya no es solo. Ya no vibra. Ni sin ganas, no, acéptalo. Nos robamos una cama de motel de esa que hay que ponerle el core y comienza a saltar el colchón. No puedo dar fe de eso. Sí, yo nunca he ido a esos lugares. Por cierto, what is this motel you speak of? Ahí está, mirá, viste que ya ni mucho caso nos hizo a nosotros porque ya le pusimos pilas nuevas al. Es que dijo piripipilas nuevas. Piripipilas, dijo. ¿Y por qué está bailando en vivo? Está bailando en vivo la masita de behavior porque, señoras y señores, no tenemos uno, ni dos, ni tres, sino que cuatro. Cuatro productores ejecutivos esta noche. Hicimos 40 centavos. Hay más productores que geekos grabando. Sí. Señoras y señores, el productor ejecutivo de Julius esta noche es Rojo. Hoy son productores ejecutivos personalizados. Pero van en orden de cuánto donaron. Sí, este va en orden de cuánto donaron. No diremos cuánto, pero sí saben ustedes ahí si están en la lista. Que no sean tan tacaños la próxima vez. No. Productor ejecutivo. Queremos donaciones que no suenen en el bolsillo. Así, clink, clink, clink. Señoras y señores, Rofe. Desde Argentina, productor ejecutivo esta noche. ¡Aplauso para el jefe! ¡Bárbaro! DC Fulano, también fue productor ejecutivo esta noche. Nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo se repite ya en su rol de productor ejecutivo. Segundo mes consecutivo. Hay neuróticos anónimos te pueden ayudar, hay lugares así para quitar adicciones. Sí, así queremos obsesivo, nosotros. Obsesivo compulsivo. Cabal. Sí. Productores ejecutivos obsesivos compulsivos. Así que necesitamos todas las meses. Y es que van a acostumbrar a dar más. No, es que más, lo que pasa es que lo mete a la cuenta de gastos. Sí. Y después nos vienen a auditar, ¿no? Sí, no sé cómo reporta ese gasto. Es que lo reporta como donación. Sí, claro. De que le han dado tarjeta de crédito de la compañía y no sabe que tiene que ser cuenta de gastos. No, es que lo pone cabal como donación a un país tercermundista allá en Centroamérica. Propina para que le lleven la maleta. Es que le piden un comprobante de la organización no gubernamental que lo recibió y es lo único que le enseña es la foto de los geekos. Pobrecitos, tiene razón. Todo de caridad. También, señoras y señores, Nishido, productor ejecutivo para este episodio. Así que no, pero va en orden ascendente. Va en orden ascendente, sí. Sí, para que no sienta que fue el último por ser el más. Los últimos serán los primeros. El más miserable. Gastarse la plata. No, gracias. No, pero de veras que les agradecemos un montón a todos los productores ejecutivos para esta noche. Si no tuviéramos consola con vibrador. Sí, y no tuviéramos a la masita de Vigil con la gran sonrisa que se quedó esta noche. Así que buenísimo. Normalmente así está con carita de asco porque le toca estar a la par de Brito Man ahí. Pero no, hoy está contento. Es que me bañé. No, es que no, se quedó riendo porque le tocó hasta las amígdalas el volador. Juela, man. Señoras y señores, vamos a empezar este episodio no con las noticias, porque este show va a ser básicamente acerca de noticias, sino que vamos a empezar este show con lo que ustedes han estado esperando. Yo sé, toda una semana se quedan esperando para oír quién es la película número uno. Así es, esto es el Box Office. Vaya, cambiado por completo. Adelante, Tico. ¿Y el para papá? Sí, es que es Box Office y también con para papá. Y sigue, ¿cómo? No, esto, no, esto, el no, show. Es que el box office es con eco y el pana papá es sin eco. Es que mira. No. Cuatro productores ejecutivos y no puedes hacer pues. Un buen eco. Box office. Adelante, Tico Man, con el box office. Esto no es el show con el que crecí. Bueno, ya voy a sacar el viejo. Yo no crecí. Me sentí igualito que cuando veía aquella serie todo el año. De repente le cambiaban la voz a los que te... Y eso lo odiabas porque no era tu mismo programa. Eso era desesperante. Así me acabo de sentir. Como los picapiedras. Que cuando empezó a salir Gazú. Parece que está cerrado, Pedro. Bueno, la número 5 es Salvajes. Esta creo que habíamos hablado de eso, que sí. Es una con Salma Hayek, que es... Guerra, drogas... La de la persona. Que, una, que es la mala. ¿Cómo se llama, perdón? Salvajes. En la frontera Sábales. Gringo, mexicano. Sábales. Yes. La número 4 es Brave. ¡Joder, puta! Le fue mal. 11 millones. Hoy sí le fue mal. Que parece que ya recuperó... ¿Qué semana es la de Brave? ¿Es la tercera? Es la... ¿O cuarta? Espérate. Creo que es cuarta. Ya uy, no, por espérate que le di corte al sensei. ¡Opale! ¡Ups! Sorry. Vamos a... Rampage, bienvenido. Hey. Hola, hola. ¿Cómo están? Ahí está. Me llega que no se desconecta esto. Bueno. Sí. Salvajes, hola, Rampage. Sí, hola, hola. No, le fue más o menos. Rampage. No, perdón. Pero esta no es primera semana de Brave, segunda. No, espérate. Salvajes es segunda semana. Ya lleva 32. Brave es cuarta semana. Ya lleva 196. Casi 200. Costó 185. Mercado internacional, creo que sí. Con eso logra. Pero para ser Pixar, para ser de Pixar está floja. Sí. No sé. Es que mira, no sé, pero... No hubo boom así de... A mí esa... Publicidad. Yo siento que no le han hecho mucha propaganda. Quizás porque es para niños. El diseño de los personajes, a mí personalmente, no me llaman la atención para nada. Y el tipo de historia, así como te la han vendido, realmente no inspira como que... ¡Ey, esta es una historia de superhéroes que se han retirado! O este es el último robot en la Tierra. O sea, el concepto. No, que es Brave. El de Brave. El de Brave es... Esta chava se revela con la mamá porque la quiere casar y es una... No, y si ves también... El diseño del personaje de Brave, a mí no me llama la atención. Y si ves el papá y la mamá, yo siento que estoy viendo... ¿El del dragón? Ajá. Sí. Hay un crossover. Hay un versus ahí. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? También, no sé... Sí, la del pelo largo, ¿cómo se llama? La Rapunzel. Si esa era también Pixar o esa era nada más Disney o cómo era, no sé. Solo era Disney, eso sí creo lo recuerdo. Creo que era full Disney nada más. Sí. Y yo te digo, esa película cuando la estaban anunciando y toda la cosa, yo no pensaba que iba a ser buena tampoco. Hasta que la fui a ver y me divertí un montón viendo esa película. Yo espero que esta sea igual. Que no te llame mucho la atención porque el tema es como que, whatever, extraño. Pero ya una vez la veas, espero que la historia sea siempre una historia que no se haya equivocado, que sea digna de llevar el nombre Pixar. Digna. Las dignas. Bueno, la número 3 es Ted, la del oso de peluche pornográfico. Se mantiene. Ahí está. Eso ya he hecho bastante. Yo creo que va a ver Ted 2. 22 Conoce millones. 22.4 millones y... El gross total a la fecha es gross. 119 millones y el budget era 50. ¡Wow! Así me gustaría hacer una película. Yeah. La número 2 es Amazing Spider-Man, que la botaron en su segunda semana del primer puesto. Hizo 34 millones y lleva 200 de 230 que costó. Gross, pero vos tenés todo. Es que tengo el gross 137. Y la número 1, que al fin debutó en los Unice, que ya tiene como 2 semanas, es la Era del Hielo. 46. ¿Era Hielo? 46. Yeah. Mala onda que haya votado la Era del Hielo Spider-Man. Sí. En la segunda semana. Deja ver, Spider-Man no es de Disney, es de Sony. En películas tiene la licencia Sony. Sí, Disney sí tiene la licencia en animados. Ah, es que yo siento que tiene un montón de como de audiencia dividida, ¿qué? Spider-Man, ¿verdad? La Mara o sale puta que vergona o sale puta que mierda. Pero... Y había una... ¿Vos sabés qué están haciendo ahorita? ¿Quieren hacer el reboot de Los Cuatro Fantásticos? Sí, esa es una de las noticias. Es una de las noticias Y pese para las noticias, hombre. No, es que creo que eso fue previo a Comic-Con. Fueron declaraciones antes del Daredevil también. Y Daredevil. Hay una de esas dos que se les retiró el director. Daredevil. No, creo que era Cuatro Fantásticos. Pareciendo sincero. No, espérate. La idea es, déjame terminar la idea. Si no sacan la película para el próximo año, pierden la licencia y regresa Marvel. Entonces, están en una situación que Marvel está, que no la hagan. Regresa la licencia de esos personajes y ellos lanzan su propio reboot de la historia. Pero por el otro lado, el estudio no la quiere perder. Y van a sacar cualquier bazofia con tal de hacerlo antes de que el contrato les... Sí, no lo van a dejar. Pero... Mira, ahora, siendo sinceros, yo siento que Daredevil tiene mucha más probabilidad de ser una película exitosa que de Cuatro Fantásticos. No, Cuatro Fantásticos bien hecha, yo siento que... Sí. Sería, o sea, como Los Increíbles. Como el Kick-Off Scott que nosotros hicimos. Sí, o sea, imagínate... Bueno, que se olviden de los otros tres hijos de puta, que saquen Gran Tocho Manejo. Ya estuvo, ya buena película. Y aquí está la figura, el disfraz para Halloween de la Antorcha Humana, un bote de gasolina. Es más, también hasta Daredevil, no siento yo que sea un tema así como que, puta, demasiado paloma. Sí, y es Daredevil, el que se le fue el director, ya lo encontré. Bueno, All right, ese es el box office, señoras y señores. Continuamos entonces con cómics leídos esta semana. Y voy a empezar yo porque al fin leí un cómic. ¡Oh! Y no era Chu, aunque o sea, también leí Chu. Este mundo está loco, el sensei no lee cómics. Sigo para así. Hoy hasta todos le dio el sensei. Los mayas tenían razón, se va a acabar el mundo. Ya. Mira, no, pero el día que el sensei el diga que se compró se una Mac. El mundo, según Futurama. Una maca. Una Mac. Bueno, señoras y señores, leí un... Yo se la ven. Un cómic de... No. Escrito y dibujado por Ben Temple Smith. Y es Wormwood Gentleman Corpse. Pero corpse de cadáver. De cadáver, de cuerpo. Es. Un cómic. Es publicado por IDW. Que se letrea IDW. IDW. Sí. Básicamente es de un gusanito. Que se llama Wormwood. Que tiene poderes y puede poseer cuerpos en el yo solo he leído los espérate. Solo de chicas. Un gusanito que puede poseer cuerpos. ¿Es el porn parody del cómic o es el cómic? ¿Qué onda? No, lo seguro que no lo publica Penthouse. No. Pues este gusanito. Mr. Happy. Está en un como una discoteca. En una dimensión donde todos los que están ahí son muertos. ¿Verdad? Muertos difuntos. Sí, se llama difuntos. Esa dimensión se llama cementerio. Es como una onda así. Pero precisamente este bar está puesto ahí y la encargada de manejar el bar tiene un trabajo muy específico que es cuidar un portal interdimensional que queda adentro del bar. Es custodia. Ajá. Entonces ella tiene que cuidar. Y Wormwood no sabe todavía, por lo menos en los primeros dos paquines que he leído, todavía no sé para quién trabaja, pero él trabaja para alguien y está nada más solucionando problemas que pasan relacionados a este portal interdimensional, que de repente viene un monstruo raro que se empieza a comer a toda la gente o a todos los cuerpos. Y este es como un limbo, es una onda así medio bien extraña, o sea que toda la mara está en esta dimensión, sí están muertos, pero todos tienen... Pero contentos. Hay un story behind it. Y ahí están echándose los traguitos, como que es el purgatorio. No sé, bien extraño eso. El purgatorio es el baño del lugar. Sí. Ahí purgan sus... Lo divertido... Purgar, no pudrir. Es diferente. El purgatorio es que el Wormwood es este gusanito que está y no sé cómo logra psíquicamente o qué... reanimar cuerpos como zombie, ¿verdad? Culebrean los cuerpos. Pero él es que está dentro, es que sabe de dónde se les mete. Pues sí, puta. No, hay algunos que se le da. Vos ves que él está ahí platicando y todo. Vos ves como un zombie, un chero así todo muerto, con un cigarro en la boca, como calavera, y hablando. ¡Ey! ¿Qué se cae? Pero de repente siempre mirás que adentro del ojo, o donde debería estar el ojo, ¡pum! Ahí está el gusanito. Y es el que le dibujan la burbujita, el que está hablando y haciendo toda la... supuestamente, yo solo he visto los primeros dos. Más adelante, las primeras dos páginas. Más adelante posee otros cuerpos, como que este se termina de descomponer o algo. Y más adelante aparece, hasta posee uno de una niñita. Tiene que cambiar de cuerpo cada rato. Ajá. Entonces, está chivo. Pero ¿qué trata? ¿De que él posee cuerpos y se va a echar un trago o resuelve crímenes? Está resolviendo todos estos problemas. Es como un Doctor Who interdimensional. Uh-huh. O sea, que cuando pasa algo raro, hey, hay que preguntarle a Wormwood. O sea, él sabe qué es lo que está pasando. Uh-huh. Y él soluciona el problema, ¿no? Y normalmente soluciona el problema con su amigo y una escopeta y bla, bla. Este es un robot que él ha creado. Uh-huh. Sí, que le echa la mano. El gusanito viendo, manejando escopeta, no le hay. Sí, el robot es como medio... está un poco amargado que este no le terminó de hacer todas las partes. Entonces dice, pucha, que me traes aquí a un strip club y no sé qué, y yo ni siquiera tengo las partes. Es que soy yo, le tengo que... Yo fuera... Ah, ¿todos van a ir al baño? Sí, yo también quisiera poder ir al baño, pero no tengo las partes. O sea, solo complaining. Le dan los miedos por todos lados. Entonces... en el segundo, Paquín está contratando a una guarura, que es una chera que le está echando la mano en la ¿En qué? En el gusano. En el gusano. Está echando la mano al gusano. Y está divertida también la bicha. El guarura de los perros, ¿no te acordás? Rentería Pacheco, ¿sí? Rentería Pacheco. Está, Ajá, ¿pero qué hace la bicha? Es toda ruda, también con pistolas. No se ve así, ¿verdad? Le echa la mano al gusano también, pero, sí. ¿Pero qué más hace? Uh-huh. Le echa la mano al gusano. O sea, eso como que no se... ¿Y es Maestro Roshi? ¿Qué onda? Este es el robot. Ah, ok. O sea, está chido. ¿Y Kira Kamehameha? Ah, este es un fantasma de un detective privado. Tony Stark muerto, parece. Que también sale y le dice, hey, échame la mano que tenemos un problema, ¿verdad? Hay un monstruo, no sé qué. Está muy bueno. Y por ser fantasma no lo puede poseer el gusano. No, cabal, eso no se puede meter el cuerpo. Pero sí está bien divertido, vos. Está chistoso, tiene buen humor. Y es tétrico también, o sea... Ah, juegan Tetris. Bastante tiene gore. Que armar bloques. Sí. Ahí lo vamos a probar, porque me llama la atención. Se desaparece un... Está divertido, así que gracias a mi amigo Francisco Candel, que fue el que me lo recomendó. ¿Francisco Paquito quién? Francisco Candel. Y... Ah, Candel. Es que vi Vandel. Cuando dije... Y con la cabeza plana, así. Cuando dije Bob Temple. Y le tiene miedo a los cuchillos. ¿Cómo se llama? Bob Temple. Cuando le pegas, le las manos así. Y un gran zipper atrás. Tico me comentó que este mismo chavo es el que dibujaba un cómic que se llama Fell. Que le hablamos de eso en el 16. Cabal, escrito por Warren Ellis, que lo fue a leer, y cabal, es el mismo estilo. O sea que si te gustó estilazo. Si te gustó Wormwood, te va a gustar Fell, o al revés. Y el mismo de 30 Days of Night. El tico me preprestó los 9 de Fell. Uy, o sea, le prepresté. Le prepresté antes de que los publicaran. Antes que lo preste. Lo prepresté. Uy, avisa. Pues, habla. Así que sí. ¿Y el otro? ¿O ya? Ya, esos son los que... Y Chu, que es el que está siguiendo leyendo. Ah, sí, bueno. No, ese no. No, y el otro que he estado leyendo yo, no es que he estado leyendo, pero finalmente me pude sentar a leer Spider-Man, el número 1, y el 2 ya lo conseguí, pero no he podido leerlo. Que es una historia donde Peter Parker encuentra que el malo que tiene el Mr. Mysterious. Misterio, el de la pecera. Misterio, el de la pecera. Mm. Ha encontrado... La pecera. Y lo entendieron, que es lo mejor. Sí. Ha encontrado lo que más parece ser un portal interdimensional de gusano. Está el mismo de Wormwood. Ahí está el gusano. Era eso de jugar Tetris, dicen que se merece un toma, dice Rael. No, güey. Buen chiste. Así que... O están caros los tomas, vea. Y la pelea es entretenida, todo lo que le dice Peter Parker, pero al final básicamente lo empuja, y no era su plan, y lo empuja... El Ultimate Universe. Al Peter Parker por el portal, y Peter aparece en Nueva York, en otro lugar de Nueva York, pero no ve la ve ciertas diferencias, como el Triskelion, que es la base de S.H.I.E.L.D. Uh-huh. En el universo Ultimate. Uh-huh. Y esto es algo que los fans preveían desde hace 12 años que crearon el universo Ultimate, que decían, ¿cuándo va a haber un crossover entre ambos Peter Parker? Y dijeron por muchos años que nunca iba a suceder. Que hasta hay uno entre el 2099 y el Hombre, imagínate. Pero en este finalmente lo hacen. Peter Parker va al universo Ultimate. Pero la gran diferencia es que en ese universo ya Peter Parker ya murió. Sí. Toda la gente sabe que el hombre araña original es Peter Parker. Y al punto que le salva la vida a un fulano que lo están asaltando, le penquea a los dos asaltantes y el asaltante le dice a la víctima, toda moreteada y sangrando, le dice, mira, gracias, pero es de mal gusto ocupar ese traje. Hijo, o sea, ni siquiera porque le acabe de salvar la vida, ¿verdad? ¿Y por qué? No, no, pero eso es lo mismo que le dijeron al Miles Morales la primera vez que usó el traje de Hombre Araña. Ah, la primera vez. Entonces le dice, hey, es de mal gusto, ajá, porque ese es el traje de Peter Parker. Le dice, ¿what? Le dice, ¿qué dijiste? Sí, le dice, ese es el traje de Peter Parker. Entonces, se va. Y yendo de camino a su apartamento, se cruza con Morales, el Peter Parker actual, que anda con su trajecito negro. No, no el Peter, el Spider-Man. El Spider-Man, perdón. Del universo Ultimate, pero la reacción es bien chido porque está el Peter diciendo, no way, no, no way. Y el Mike Morales solo dice, no way. Y no, ahí se acaba. No manches, güey. Hoy viene la es mexicano. Primera vez que se encuentran los dos héroes. Mm. Vamos a ver si en el número 2. Pelea. Tienen que. Es obligación. Esta es una miniserie como de 3. ¿Qué apostamos, 4? Julio? Las entradas de Batman. No. Vaya, pues sí, yo digo que pelean. Las entradas de Batman. Yo digo que pelean. También. Ah, no, yo dije primero. No fue Batman ya, pues. Ya tenemos entradas de Batman, señores. El Nico lo van a ver el 27. O sea que viernes. En dos semanas. 28, 29, sí. 30, el lunes 30 sería el episodio de Dark Knight. Episodio de Dark Knight full spoilers, así que vayan a verla temprano. Yeah. Eso no voy a estar posible. ¿Por qué vos? Vas de viaje. Bueno, pero en otros países también la van a dar. Sí, pero no, uno que queda 800 kilómetros de todos lados. ¿Y a dónde vas? 800 kilómetros de todos lados. Todos los países están a 800 kilómetros. Mira, a no ser que vayas a estudiar pingüinos a la Antártida, sí van a estar dando Dark. Cambia la escena. Y aquí no, pero que la hace es el y los pingüinos estoy bailando. Pingüinos viendo Dark Knight en el cine del Antártida. Traen sus 5 balones. La aurora boreal es así en forma de bat signal. All right. Contra el pingüino. Cayó el pingüino, ¿eh? Mira, ese es inside joke, señor. Pero vas viendo el pingüinito que lo tropieza y cae en drago. Cayó el pingüino, ¿eh? All right. Next. El que lo dijo fue Robin. Yeah. Bueno, esos son... Tico, ¿tú tenías uno? Ah, no. Sensei tenía un cómic nuevo. No, él no lee cómics. Ya no lee cómics. Él solo lee sus mapas. Yo tenía una, es más, lo voy a desconectar de Skype. Ah, recomendación de la semana, señoras y señores. Es Aurora Austral, no Boreal. Boreal. Conseguimos con... Mira, ya hay Aurora Australes. ¿Por qué? La recomendación de la semana. Boreal es del norte. Boreal es norte. Es norteña. Canta con los tigres. Tiene razón. ¿Qué complicación? ¿Cuál tiene de diferente? Adelante. ¿Está en otro lado? Julius. Mi recomendación de esta semana no es un cómic, no es una película, sino que es un libro. Es una serie de libros. La recomendación de esta semana, no corra con tijeras. Es cómic sin dibujos. Es cómic sin dibujos. Películas sin imágenes. Y sin sonido. Puta, o sea, no te venden ni mierda. Solo los subtítulos. Un papel con letras nada más. Es un paje. Es un paje. Es un team. Se llama Las Crónicas del Druida de Hierro. Iron Druid Chronicles. Está escrito por un fulano, un gordito, por cierto, que se llama Kevin Hearns. Y se llama Tommy Stark. Y el Iron Druid. Y hace de caso para ponerla en buena perspectiva. Eso sí es un toma. Sí. ¡Toma! Para ponerlo en buena perspectiva y que no digan que me los estoy engañando, es muy similar a los libros de Percy Jackson. Que es The Chosen One. De los una cicatriz. Pero este se parece en el sentido que agarra una mitología, pone un héroe y le pasan aventuras. Lo bueno en este caso es que toma la mitología de los druidas. Conocida por todos. De la... De Asterix y Obelix. De los, claro. De la, pero específicamente la cultura celta de Irlanda. Entonces es un panteón de dioses que yo en mi vida había oído. Digamos, la que más sale es la diosa de la muerte, es la Morrigan. Que anda de... Y amasita. Es un cuerpo. Sí. Y se la da el bicho. ¡Yes! Entonces, lo otro bueno es eso. Bien. Ya me quedé bien. Ya me quedé bien. No es... no es novelas juveniles o para adolescentes, como pudo haber sido en algún momento Harry Potter o inclusive Percy Jackson. Iron Druid. Este es para ya la pedra en Kindle. Entonces, lo primero que sale es que es un druida que es el único que está vivo. Uh-huh. Es prácticamente inmortal por unas hierbas que consume. ¡Puta! Tiene como 2000 años de edad ya. Ajá. Vive en Estados Unidos y está disfrazado como un bicho de college. Uh-huh. Medio hippie. Okay. Y lo llega a visitar un cuervo negro a la tienda de libros ocultos que tiene y de bebidas y tés y hierbas. Y es la Morrigan, dice. Entonces cierra la tienda y se convierte en una gran nena. Ajá. Como Adán la trajo al mundo. Dios la trajo al mundo. ¡Bebecita! No, chuloncita. Vestida en traje de cumpleaños. Y entonces el fulano tiene revergo de poderes. ¡Revergo! ¡Ay! Esa es su debilidad. Tiene una revergo. Ah, porque ahí va, hace el mandado. Pero entonces, el libro, mira, no esperen alta literatura. Es pura acción todo el libro. Pelea contra hombres lobos, salen banquiros. No quiero emoción en un libro, no, jamás. Yo quiero que me describan poéticamente todo lo que está pasando. Sí, sí. Y lo que sentir que salen maripositas. ¿Sí? Lo comparan mucho a American Gods de Gaiman. Ajá. No en el sentido de que Gaiman tiene una historia muy inteligente, pero que en ese libro de Gaiman todos los panteones, todas las mitologías existen. Ajá. Pero que cada quien tiene poderes reducidos y cada quien está en un territorio viviendo, igual acá. Entonces, él tiene problemas con los dioses irlandeses y lo persiguen las hadas, las fairies. Ajá. Pero las fairies ahí no son las haditas bonitas de Disney, sino que son asesinos. Y lo quieren matar. Son ninjas. Y lo otro, lo bueno del libro es que el escritor utiliza muchas metáforas utilizando Star Wars. Es un geek. Habla un montón de geekadas. Inclusive hay una parte donde se tiene que enfrentar una bruja y lo único que tiene a la mano es una toalla del baño. Se acaba de salir del baño. Ajá. Entonces la enrolla y le da un pencazo directo al ojo, pero así enrollada como que fuera mala broma de cuarto de baño. De dormitorio juvenil. Pero dice que fue un pencazo que casi le saca el ojo. Y lo único que él piensa ahí... Douglas Adam tenía razón. Las toallas sirven para todo. Ahí vas a hacer. Entonces, este es mi chivo. El primer libro se llama... Ay, ¿cómo se llamaba? Hounded. Algo así como de cazado, que lo están cazando. Pero con perros. Con perros. Y el segundo es Hexed, que le han hecho una maldición. Entonces, en el primero... Maldicionado. El primero lo sentí, no lento, pero raro, porque no estaba acostumbrado a los personajes. Pero en el segundo ya te familiarizaste con él. Entonces, lo gozás el segundo libro. Así que los que les guste así mitología, magia, aquí no es nada de ciencia ficción. Y bastantes peleas, enfrentamientos, bueno. Okay. Y son cortos, fíjate, se leen bien rápido. Very, very cool. All right, señoras y señores, y yo con eso pasamos a lo que ustedes han esperado esta noche. Que se trabe el gatillo de la carnita. Vamos a ver si no se trabe esta noche. Y esto es... No, mira. No, no, pero... La carnita. Así es, señoras y señores. Hablaremos acerca de Comic-Con 2012 este año. Comic-Con. Uy. Ups. ¿Quién se cayó? Este año, Comic-Con ha sido en San Diego. ¡Oh, caramba! ¡Qué coincidencia! Igual que los años anteriores. Sí, sí. Y tenemos aquí un puño de noticias que comentarles. Así que, ¡adelante, Julius! Con las noticias. Geekas. Vamos a cederle el podio para las primeras. ¿Y por qué asumís que las traigo? Bueno, mira... Tal vez no sé si empezamos por la noticia más grande. Sí. Que es todos los anuncios de la Marvel de las películas por venir. Ay, por un momento me emocioné. Las películas porno, ¿verdad? Por venir. Bueno, parece que en uno de sus tantos paneles anunciaron la segunda ola o la segunda fase de películas de Marvel. Entonces dijeron, ok, Iron Man 3, esa viene el año próximo, el 3 de mayo. Después, el Capitán América 2 sale en abril 4. ¿Podemos mencionar el subtítulo de sí. Capitán América? Sí, vale. Es Winter Soldier. Ah. Entonces se va a basar en la historia de Bucky, que supuestamente no estaba muerto. Andaba de Andaba en el baby. Lo habían convertido los soviéticos en un asesino programado. Que es una de las mejores historias del Capitán América considerada en los últimos, ¿qué? 10 años. ¿Sí, de Brubaker? ¡Cal! Gracias. Escrita por Brubaker. ¿Y ya saben por quién va a ser ahí? ¿No? A ver. El Falcon. Falcon. A ver. Ah, el Falcon. ¿Esa es, Tico? Sí. Supuestamente, sí. Sí, ahí ya estás el artista. Y, bien, bien. ¿En dónde es que había salido ese artista? No sé. Lo que sé es que va a salir en Iron Man, en Capitán América 2. Sí. También Thor 2, que el subtítulo de Thor 2 es The Dark World, el mundo oscuro. Y que ese es, no sé a qué se refiere. O sea, eso no te iba a preguntar, fíjate que yo tampoco me iba a preguntar. Me suena. Y aparte de eso, siempre están anunciando que los Guardianes de la Galaxia está pronosticado para... ya la confirmaron. Confirmaron que la van a hacer. Pero sí, es que era un rumor. ¿Cuándo iba a salir? Dicen que pronostican el 1 de agosto del 2014. Está programada, no pronosticada, sino que programada para el 1 de agosto. 2 años, ¿sí? Entonces tienen esos 2 años para dar a conocer un poco más los personajes, que ya empezaron a salir tipo en la serie de Avengers, ya tuvieron unas apariciones. En los Mighty Avengers, la serie... Avengers Earth's Mightiest Heroes. Ok, la serie de animada. La tele. Y figuritas también. También hay figuritas. También empezaron a salir en los Marvel Capcom. Rocket Raccoon es uno de los... Es también la serie de cómics de Avengers Assemble. Son los que van a... En el número 4 salen para ayudarle a los Avengers a combatir a Thanos. Okay. Y ese es spoiler, si la mara que está leyendo Avengers Assemble, que está bueno, fíjate. Qué bueno que volvieron, pues, porque los habían dejado en el Cancerverse. Ahí perdidos. Sí. Hace varios años. Hace un par de años. Y por otro lado, la DC. Los anuncios de película de la DC. O sea, nada. Pasa el arbusto, sí. Fíjate que por lo menos con lo que acabas de decir, se confirman rumores que ya se oían. No, de la Marvel. Ajá. Se confirman rumores que ya medio sabíamos, ¿verdad? Pero se confirman. Ajá. Pero de la DC nada nuevo. Es que eso le están criticando. Que la DC. Los planes que tiene son Superman y ya. O sea, la nueva de Superman, que esa es una que ya estaba planeada desde antes de todo este desvergue. O sea, antes que saliera Avengers y todo eso. O sea, es como que, puta, están haciendo millonadas con Avengers. Tenemos que sacar algo de película. Esta ya estaba en proceso. Agréguenle una escena al final donde salga... Algo para... Que dicen que tiene algo que va a amarrar con alguna posible... De Justice League, pero ponele, y el otro nosotros pensando que va a salir la Amanda Waller, una negrita con un parche en el ojo o algo así. Y va a decir, ¿quieres unirte a la Liga de la Justicia? No, mira, pero ves que con los labios hace forma Avengers, pero le cambian el sonido, así ponen un bicho a hablar. Pero el Avengers. Y lo otro que yo veo que le dan noticias que ha superado las expectativas que todo es Batman, pero esa ya va a salir. Ya va a acabar la trilogía. O sea, no es como que al final, o sea, salgo otra vez, la manda a volar. ¿Sabes que hay un tipo que pueda volar en Metrópolis? Mira, Christian Bale, yo... Es Clark Kent. Ya me lo puedo. Ya le vi sus impuestos. Fíjate que de Justice League, lo único que está haciendo DC es... Están en los preámbulos de querer crear base y promocionar a los héroes. Porque imagínate... El nuevo juego de Arkham, que se va a llamar... Dice que hasta el 2015 van a tener películas los cabrones. El nuevo juego de Batman va a ser... No tiene nombre el nuevo juego de Arkham. Gracias. Es una precuela. Es una precuela y los invitados van a ser la Liga de la Justicia. Uh-huh. O sea, los van a comenzar a meter hasta en la sopa. ¿Sí, Rampage? Va a estar basado en el Silver Age. Okay. O sea, va a salir, ¿cómo se llama? Neil Adams dibujando. Ni idea, solo un único que sé en que es una precuela de Arkham Asylum, donde se va a contar el primer encuentro de Batman con Joker. Van a ser invitados Superman y es el inicio para un posible juego de la Liga de la Justicia. Pero va a salir entre el 2014. Igual le van a ganar con Lego Batman. Sí. Porque en Lego Batman sale toda la Liga de la Justicia ahí. Lego Batman, ese sería Lego Batman 2. Ajá. Además de eso, ya anunciaron la película de Superman y Batman Lego. Ajá, correcto. Ajá. Sí. Y... O sea, van a salir en todo menos películas. Película. Supuestamente es para que la gente esté a la expectativa que cuando anuncien la película, al finalmente, 2015. Para el 2015, pero eso me parece demasiado optimista, te soy sincero. Ya tendrían que estar... Ya deberían de tener algo. Pero es que las películas... O sea, no les ha ido bien. Oí, pero ¿sabes lo peor del caso de la película para el 2015? Están contratando como escritores a Margot Guggenheim y a Michael Guggenheim. Y que por cierto, y a Michael Goldenberg, los cuales participaron en el script de Green Lantern. A la gran puta. No, o sea, no, eso es. Y fíjate que ya saben que no tienen que jalar eso y la vuelven a jalar. El Guggenheim me cae bien porque él escribía para Lost, pero con Green Lantern se cayó de la moto. Goldenberg. No, es que hay Guggenheim y ajá, después hay un Goldenberg. Ajá. ¿Sabes qué significa, o sea, en español? como un vergo rosa es de Rosenberg. No. Lo estás confundiendo con Golden Member. Ah, Gold Member. Sí. Perdón. Es casi lo mismo. I love gold. Sí, pero es que ponele, yo siento que no están haciendo ni mierda. Es que ponele, no van a sacar a Bale como Batman en... No, ya acabó su contrato. No creo. Solo que llegue un contenedor así lleno de billetes. Sí. Ahora, ahogado, sí. Tampoco creo que saquen a Linterna Verde. ¿Cómo se llama? Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. El contrato de él está para... Todavía está el contrato, sí. Para películas de Green Lantern y Justice League. Really, why? Come on. Y mira, ponerle, como dato adicional... Y de ahí... Que lo suelten el contrato. No, la verdad que es opcional. Bueno, mira. Es opcional. Tal vez si le escriben bien el guión, va. Pero... No, ya trae demasiado bagaje. Es como querer hacer una buena película de Spider-Man así cachimbona con Tobey Maguire. Nadie va a creer en el proyecto. Bueno, sí. No, pero ya Tommy Maguire sería el hombre araña en la tercera edad, ya a esta altura. Pues sí, pero entonces, no sé, pues siento que han empezado mal. Las telarañas eran... Y como dato adicional, han contratado escritores para libretos de película de Wonder Woman y de Flash. Pero están, imagínate, aún escribiendo el primer borrador, que en escribir un libreto lo revisan como 4 o 5 veces. Ahora, y se tardan 2 años. Yo siento que ahorita está el escritor así como en la pantalla en blanco y solo... El título, Justice League o Green Lantern. Pero ponele, yo siento que los Justice League es tan conocida. La Liga de la Justicia. ¿Qué podrían hacer una película sin la necesidad de, o sea, de para, hacer las películas previas? Para reintroducir los personajes que ya toda la mara se puede, pues por la serie animada. ¿Qué puta no sabe quién es Spider? Necesitan hacer las películas introductorias. Hasta retomando. Batman, Superman. Hasta el cero tiene Aquaman. ¿Quién puta no se lo puede, cabrón? ¿Who is this Aquaman? No, mira, es que no es tanto el hecho de conocerlo, sino que ya se dieron cuenta que hay oportunidad de ganar dinero si hacen películas individuales para después unirlos. Y después venden el set así en una cajita. No necesariamente, o sea, podés hacer la película con todos y ¡ah, qué vergüenza! Y puta, y miren, y a la mara, ¿cuál le gustó más? ¡Ah, puta! Fíjense que sorpresivamente fue Flash. ¡Ah, puta! Fue la siguiente película, no, Flash. Sorpresivamente va a ser Aquaman, disculpa. O Cyborg. Yoda. Más sorpresa que sea Spider-Man. La DC, oh my God. La respuesta a la encuesta. ¿Cuál de los Justice League es el más popular? Mira, ahí no había. Puta, hagamos una Spider-Man. No había película de Hulk. No había película de Hulk, de Marvel. Sí. La última de Edward Norton. No, no había. Ahorita no lo han anunciado. Ahorita no está planeado. Es que esa es la que menos dinero hizo. Pero eso yo hubiera dicho, puta, cabal lo que yo estaba diciendo. Que, después de Avengers, Hulk cayó bien. Puta, Sam en una película, aunque sea en el 2016, pero digamos. No, fíjate que lo están planeando bien. O sea, esto es lo que tiene Marvel ahorita, que ellos están siguiendo su propio paso y están siguiendo su plan. Que va, desde que salió la de Iron Man, lo están desarrollando. Ahorita la DC se ve súper mal porque básicamente estarían empezando a armar ese plan. Mira, un gran ejecutivo de Warner Bros. Le presentan el plan y de repente ve a Cyborg ahí entre el listado. ¿Y qué está haciendo Robocop aquí? ¿No? Sí. No, mira. Pero ya comenzamos porque el reboot de Robocop. No, con respecto a lo de Hulk, yo siento que Hulk, así solito en una película sin el resto de los Avengers... A mí no me es demasiado risky. Ajá, hacer porque no tenés. Es a force to be reckoned with, pero necesitas que la Mara que esté con él. Puto, o sea, ¿verdad? Sí. Que no, sea. Es porque Hulk es un peligro para los buenos y para los malos al mismo tiempo. Mira, es un desafío hacer una película con él otra vez, solito. Que llegue al mismo nivel de éxito que la. Pero lo que estábamos hablando con Tico Man el fin de semana. ¿Y por qué es que a la DC no le pegan las películas, vos? O sea, ¿cuál es el. ¿Qué es lo que no tienen esas películas que sí tienen los de la Marvel? Es que lo hacen... Lo está haciendo Warner. En la Marvel es... La Marvel, un ejecutivo de Marvel... Uh-huh. Haciendo o sea, como que guiando todo el proyecto, cabal. Entonces, yo sé que en Iron Man y todas esas... Eso que llamaron, venga Joe Quesada, venga Bendis, venga... O sea, Mara, que ha trabajado en los cómics... Uh-huh. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Y sacan ideas y sacan así como la lluvia de ideas, pues. En la Warner es un ejecutivo de la división de películas de la Warner que está haciendo el trabajo como lo hace Hollywood tradicionalmente. Y no sé si le hablan a Dan Didio y le dicen, vaya, hey, llama aquí a Geoff Johns y a toda la mara de la DC y hagamos toda esa onda. Ok. Para Green Lantern, Geoff Johns fue consultor. Puta, la cagó. Sí. O sea, para Green Lantern era la esperanza. Tenían sí metieron Mara de DC. Le dijeron, vaya, venga. ¿Qué tanto caso le hicieron? Lo ves que le hicieron mucho caso en el diseño de OA y todos los otros Green Lantern Corps que incluyeron. Uh-huh. En eso les hicieron caso, pero en la historia no tuvieron mucho input, por lo visto. Y en la historia de los de la Marvel, si son escritores... independientes o le dijeron a la Mara de la Marvel escribir la historia. Son escritores independientes, pero yo entiendo que tienen ese equipo como de como un editor en jefe, pero bien así como haciendo la idea general tal vez. Yo creo que sí son consultores, pero que les hacen caso, no aquel consultor que solo tiene el título para recibir el cheque, ¿verdad? Que no hace nada. Como Geoff Johns, sí, pues. Otra. Bueno, entonces, también otra cosa que salió es la foto del nuevo traje de Iron Man. Sensei, habla. ¿Qué te pareció, Sensei? Yo no voy a decir lo que me pareció, no quiero un spoiler. Sí, la tendencia. Bye. Malo. Qué feo. Cabal cuando no queríamos que hablar. Pues sí. Feo. Es que parece galletita de crema, no sé. No, es que, o sea, el traje de Iron Man es rojo con luces, con highlights. Y lo peor que no doradas. Y este es amarillo. Ni siquiera son dorados. Con un voladito rojo. Estoy teniendo fe en el proyecto así, ciega. Y decir, va, tiene una razón de ser el traje de ese color. No lo han acabado, lo sacó a medio camino cuando llegó el día. Nuestro jefe Nishido dice que es pastel, no amarillo. Dicen, las respuestas que han tenido de la gente no han sido muy buenas. Todavía lo pueden pintar, todavía le pueden agarrar un spray paint. Sí, vale verga, píntenlo, va. Sí, píntenlo a mierda. O sea, nada les cuesta. Ajá. Nada, que todo el CGI ya está hecho. Pues sí. La regaron. Replace pastelito with red. Filtro Photoshop, ¿verdad? Filas. Sí, porque está feo. Bueno, ¿y quién va a ser el malo en la película? El malo. Ah, ya está. Viste que Ben Kingsley salió en un clip así. ¡Holy shit! Te salieron los pensamientos ahí, el recuerdo de tu primogénito. Se te salió. No, ese, es que ese es el. Agarré el moco que va, ahí va caminando para arriba y también de la pared. Y mira, hasta aquí salió Iron Man. Es la mascota elefante que tiene el sensei. De ese color salió el traje de Iron Man. Sí, cabal, cabal. Un amarillo mostaza salió. Es mi opinión del traje. ¡Ah, no era raro! ¡Ah, no era raro! ¿Estás echando la culpa al sensei? Sí. No, y fui yo, lo siento, sensei. ¡Puta, chaval! Ella aparta la cabeza del micrófono. No, sino que el traje. Sí, es mi opinión del traje. Muy gráfica, muy gráfica. Bien elocuente. Bueno, pues sí. Bueno, pues sí, entonces dicen que salió rodaje exclusivo de Comic Con, que salía una toma de Ben Kingsley, pero no sabía quién era. Porque le enfocan a las manos y tiene anillos en todos los dedos. Y se agarra una barbita de chivo. Uh-huh. Y él va a ser el mandarín. El mandarín, pero que nada oriental. Pero, o sea, no, pero fíjate que... Destroile a Iron Man. Buen casting. Chivo. Porque Ben Kingsley tiene facciones así con mucha imaginación ligeramente orientales. Acordate que es el que hizo de Gandhi. Pero el mandarín no es hindú. No es hindú, pero por eso te digo. Gandhi no es hindú. No, el mandarín no es hindú. Pero me gusta la. ¿Es el Pope Catholic? La selección. ¿Es Gandhi hindú? Ah, sí, es hippie. Es hippie. Conclusión del teorema: Ben Kingsley es hippie. Y el Papa. Y el Papa. Bueno. Ok, vale. Bueno, pero él va a ser el mandarín. ¿Qué es lo que la madre esperaba desde la primera película, donde menciona que el malo, la organización de los malos, es los 10 anillos? Los 10 anillos, qué bien, magnífico. No es un bar gay. Los 10 anillos. Y va a salir una chica que. Porque dan el casting también de una chica como que hace un papel importante, pero no pude ubicar... ¿La Pepper Potts? No, otra. Bueno, y también sale War Machine pintadito de... Ah, de Iron Patriot, que no sé de dónde. No sé de dónde salió eso. Pero... Sí. O sea, porque War Machine y no se le ven todas las armas. Todas las armas. Sí. Pero bueno, o sea... Bueno, han cambiado director, vea. Sí. Pero sigue siendo... Pero sigue siendo... ¿Cómo? Ah, sí. Pero sigue siendo productor Jon Favreau, o sea, no se ha desconectado del todo del proyecto. No ha querido soltar el cheque. Pero, bueno, yo le estoy dando el beneficio de la duda por el éxito que han tenido las otras tres películas en las que ha salido este personaje, ¿verdad? Pero ¿por qué le cambian el colorcito acá? Sí, no, está feo, man. Así que ya saben, movilícense, geekos, y pongan tus opiniones, que son qué feo el traje. Ya ves lo que pensamos al principio del traje del Hombre Araña, y lo menos que nos quejamos fue el... Fíjate que no está mal si tan solo invirtieran los colores. O sea, lo que está de gold, que lo pongan... menos la cabeza está bien. La cabeza... Pero todo lo demás, o sea... Por eso, te digo, yo estoy teniendo el... Si lo mantienen... una razón específica de por qué el traje es así. Nada que el pobre chero que lo hizo daltónico. O sea, que el gris no es ahí, pues. ¿A dónde va el gris, pues? ¿Es el gris oscuro o el gris claro? ¡Ponte ese amarillo y rojo! ¡Dos grises para mí! Las aventuras del diseñador daltónico. Pues sí, así es que te digo, el traje a mí no me gusta, pero mantengo la esperanza de que o lo van a cambiar o es por algo que lo han hecho así. El daltonismo. Bueno, okay, también hubo un panel de Community. Hablando de Community, la cuarta temporada ya sin Dan Harmon, el que era el creador y jefe hasta que lo echaron. Ya hay fecha. Sí. Va a regresar, pues. No, Community sí, Dan Harmon no. No, por eso. O sea, Community, el show, regresa. Pero ¿qué? Y con todos. O sea, Chevy Chase y toda la mano. O sea, prefirieron a Chevy Chase que a Dan Harmon. Sí. Wow. Y sí lo menciona, así de que, hey, sí, sabemos que se fue, pero vamos a tratar de mantener el nivel de... No, creo que se fue, que lo echaron. Sí. Lo fueron, pues. Sí. Y dice que parece que va a aparecer el papá de Jeff. El par papá. El par papá de Jeff. Ya. Yeah. ¿Qué opinan así del regreso? Sin el jefe. Benchen, puto. Te va a sonar también. Hoy sí lo soy yo. Estamos hechos mierda. No, es que... Yo tengo miedo. Yo tengo miedo de epidemia britense. De que... Porque mira, yo sí siento que en la última temporada el show pegó un subajoncito. Y después levantó. Como que se calmó. Pero sí pegó un bajoncito. No me gustó tanto esa temporada como las anteriores. Y a ver cómo lo manejan ahora. Pues siento que puede ser un cambio completamente de 180 grados. Te veo algo que siento que la primera temporada y la segunda temporada sentía como que tenía ya una costumbre. Ya había una tradición de que el episodio de Christmas va a ser una pelazón. El episodio de Halloween va a ser más o menos por acá. Tiene que haber uno de paintball. El episodio de paintball de fin de año, del fin del semestre, tiene que ser así. Y en este último, como que cambiaron un montón las reglas. Como que ya no siguieron eso mismo, ¿verdad? Ya no se veía tanto las clases. Ajá. El hecho de que estaban afuera, ¿verdad? Que los echan. Sí, es que los echan. Pero está bien, porque eso va, quiera que no son cambios, ¿verdad? Para no seguir en lo mismo, pero... Pero es lo que define... No algo... Ojalá que no hagan algo tan drástico. Espero que no, pero ¿sabes? Te digo que la definición de Jump the Shark es que tenés que hacer algo súper distinto, ¿verdad? Porque... Para llamar la atención, ¿verdad? ¿No? Y ahí tenías al Fonzie, ¿verdad? Que había saltado en la moto, en un tiburón y no sé qué. En la moto, en esquíes. En esquíes, sí, era sí, Jump en la the moto, Shark. Puta, acaba de ahí para el show va en declive. Entonces, espero, ojalá, que esta tercera temporada no haya sido el Jump the Shark de Community, porque en realidad me gustaba, es un show bien divertido. Bueno, y el primer episodio de esta temporada está para el viernes 19 de octubre. Viernes 19. Ya casi, ya casi. Por cierto, he estado siguiendo en Twitter a la mamacita que hacía la Amy Pond. ¿Cómo se llama la chica? Karen Gillian. Karen Gillian 12 en Twitter. Uh-huh. Hay 12 Karen Gillian. Sí, imagínate. Y este... Se tardó un poquito en hacer su cuenta. Sí, claro. Y la chera sí, o sea, que feliz de que clamara en Comic Con como la trataron, súper contenta de todo eso, pero un poco triste porque ella dice no que pasó, bueno, y también en el panel de Doctor Who. Cantaron Bohemian Rhapsody. Que dice que la chava cuando se dio cuenta de que iba a salir del show, no sé si por el cómo va a salir o solo por el hecho de haber salido, de que ya iba a salir, que sí le pegó fuerte porque pasó llorando un par de días. Que dice que ha hecho muchos buenos amigos adentro del set y compañeros. ¡El chequecito! También van a ser así como... El hecho de que está saliendo en uno de los shows más queridos de la televisión ya mundial de hoy. Sí, y no es como que está saliendo porque ¡ah, qué actuación mediocre! Sino que... ¿Ha caído bien? Así pues. Es el estilo de ellos. Cambian acompañantes cada par de años. O sea, ni modo. Pues sí, y... Es como ser una chica Bond. Vos sabés que ya te van a coger y después de eso... ¿Te va a morir? O ya no vas a salir, pues. Yeah. No, y sí, la ya habían dicho desde antes, pues, que la salida de ella va a ser triste. Sí. Y lo confirmó... ¿Cómo se llama el escritor? Moffat en este panel, pues, de que sí, que la salida de los Bond va a ser triste. Sí, porque ¿quién quiere que se quede Rory si ya se fue la chica? Yeah. Y eso veníamos también hablando, ¿verdad? De que a ver, yo, para mí eso me genera expectativa porque ningún compañero ha quedado mal. O sea, todos han salido y han quedado por lo menos siguiendo su vida normal o contentos o siguen haciendo aventuras como las que hacían con el doctor. Uh-huh. Menos la otra bicha que la dejó en la dimensión. Ah, pero quedó con el doctor. Quedó con la propia del doctor. La Rose quedó con el doctor. No, pero... No, pero inmediatamente. Termina la temporada y queda sola. Sí. No fue hasta la... ¿Tienes razón? La final de la otra temporada que quedó el otro... Uh-huh. ¿Tienes razón? El sí. O sea, ese... Pero queda con su familia. Sí, pues, pero la despedida fue triste en ese sentido. Que la ninguno que se ha muerto, ninguno ha quedado atrapado por allá en un lugar horrible. Es cierto. Así es que si dicen que esto va a ser triste... Tal vez sea que les pasa algo así como... La otra que si se acuerda el doctor se muere porque la mente se le jode. Pero quedó casada, que era lo que ella buscaba desde un principio. O sea, quedó feliz, pues. Eso. A ver cómo terminan estos. Bueno, hablando de películas, lo que estábamos mencionando antes de Daredevil y Cuatro Fantásticos. Ah, es cierto. Cuatro Fantásticos aún le están produciendo Fox. ¿Cuándo fue Fox? Que dijiste que tienen que salir esa movie o la pierden? Vamos a ver. La de Daredevil específicamente acaban de perder al director que estaba contratado, David Slade. Iba a ser no Daredevil 3, sino que era un reboot en el que estaban trabajando Fox. Vamos a ver. Dicen que tienen el script ya listo, pero tienen que encontrar al nuevo director para iniciar la producción a más tardar en otoño en Estados Unidos. Sería de este año. Ya en dos meses, pues. En tres meses. O estarían en riesgo de que la perder los derechos sobre la propiedad y que los derechos regresen a Marvel Disney. Eso sería terrible. Sería terrible. Pero para Fox. Pero nosotros, felices de la vida que Marvel obtenga los derechos. ¿Te imaginas? Crossover Avengers, un team up. Avengers 4, fantástico. Oí un comentario. Espérate. Déjame ordenar los pensamientos. Mientras los ordenas. No tenemos tanto tiempo. Puede ser media hora. Que el edificio de Oscorp, de esta película de Spider-Man, se ve en Avengers. Ah, puede ser. No, dicen que se dio un tease de ese edificio en Avengers. Sí, o sea, no pueden hacer crossover oficial. Uh-huh. Podrían hacer algo así. Yo lo dudaría, fíjate. Ah, si tienen consultants de la Marvel en ambos estudios trabajando, sí se pudiera. O hicieron en Google, ¿cómo se llama? 3D, así que diseñaron así un open source. O tal vez es un edificio que existe. Sí, que va a suele cambiar el rato. Y la otra propiedad que Fox está haciendo reboot también es Los Cuatro Fantásticos, lo que mencionábamos antes. Le van a cambiar los actores y van a iniciar. Y la historia va a iniciar ya en el cohete y va a ser así. Y se va a estrellar en Latveria. Sí, ¿te acuerdas? Sí. O sea, ya les dijimos lo que tienen que hacer. Sí. O sea, ¿qué? Y le vamos a cobrar. No, mucho. En serio, fíjate que no sería mal, así como una. Ese capítulo. Una retroalimentada de la Mara, pues si le gustó la película, si la verían. Tal vez la hacemos nosotros. Uh-huh. Claro, sí. Con las donaciones pagamos una multa. Bueno, y vos, tú también mencionaste que iba a haber un reboot de Linterna Verde. La hacemos Sweden. Eso, fíjate que ya no salió confirmación. Lo estaba buscando ahorita y ya no salió confirmación en Comic-Con. Entonces yo creo que era a nivel de rumor. Sí, rumor. Okay. Y ya que está aún hablando de películas. Dwayne Johnson, de Rock. La Raca. Confirma que será el actor que hará el papel Claudio de Robo. No, ¿sí? Dijo que él tal vez podría con la posibilidad de que tal vez, quién sabe, quita. Dice, en el fin de semana, ya dijo. En su cuenta de Twitter, Johnson por favor. Respondió a la pregunta. Los rumores de que yo esté haciendo el papel del Lobo son ciertos. Joel Silver y Brad Peyton están trabajando en esto ahora. Eso podría ser muy divertido. Y esta es una película DC Comics con Warner. Así que pues vaya, Brito, vos que querías saber otra película. Hablando de eso, hacer, dicen. El traje hablando de trajes también, el de Superman, lo vieron ahorita. Qué raro el del se poster. Ve. Ese sí como que es de crochet. Demasiado texturizado. Pero texturizado. ¿Qué onda con esas texturas? ¿Por qué? Pero parece plástico industrial de aquellos que ponen en las bodegas para que no se deslicen los trabajadores que andan con cosas pesadas. Parece eso que donde vienen envueltos los electrónicos, así que los puedes. Para que no quebrar. ¿Sabes qué parece? Para hacerte así bien claro, cuando jugás los juegos de video de Arkham City. ¿Te acuerdas? Sí, Arkham City y Skyrim, que tienen más o menos el mismo engine. Uh-huh. Check engine. El los cuerpos, los trajes de la Mara son hechos con una tecnología que se llama mesh, no sé qué. Uh-huh. Entonces, si vos los ves, se ven como que fuera plastilina un poquito, ese estilo. Yo siento que como que quizás el rendering que están ocupando para estos cabrones es con este engine o algo similar y los tienen que hacerse así con esa textura para que se vea así como que medio plastilita, para que no se note que sea. Es que lo que no quieren es que se vean como licra. Ajá. O sea, porque se vería y tampoco ridículo, quieren que pues. Se vea de cuero, pues. ¿Por qué sí, no? Pero eso es lo que no entiendo, pues. Uh-huh. Superman traje de cuero. Pues es que el Superman es tan ridículo que. Sí. Porque ponele, va, el look que le han dado al traje de Batman. Es que ese look está chido. Es práctico, pues. Ajá. Pero Batman sí se comprende más porque tiene que protegerse de porque él no tiene superpoder. Que en la primer bombazo salga chulón ahí. Y el dinglín al volado. Pero es el super volado. Vea, si es que. Sí, pero no deja de ver. Mira, no se ve. Dinglín, sino que. ¡Tong! ¡Tong! Es super malo. Sí, güey, pues de culero. Dinglín. Entonces. Pero sí, no termina de gustar. A mí tampoco. Al menos a mí no. Ponele, los trajes que se le veían, los que le hacían a... En la espalda de Superman dice Spalding. Los trajes como los de X-Men. Ah. En las películas de X-Men, esos trajes yo no los veía mal. De cuero. Ajá. Pero es otro tipo de héroe, creo. Sí, eso tienes razón. O sea, es que el traje de Superman tiene que verse como el traje de Superman. Es que es azul, ya. Rojo y amarillo y el escudo y la capa. Va. Fíjate que... Es más, el que andaba el Brandon Routh, uh-huh, en la última movie. O sea. Sí, porque le cambiaron al final los colores. Se veía bien, pues, o sea. Estaban como más oscuros. El rojo ya no era oscuro. tan chinga, me la vi. Ajá. Sí, era más rojo vino, una onda un poco así. Más apagado. Pero la textura del traje no se veía mal. No se veía licra, pues. Uh-huh. Mira, ya no me acuerdo cómo era. Aquí se les pasó, creo yo. Ese es el punto. Tienen que evitar a como dé lugar. Utilizar algo que asemeje remotamente a licra y están en desventaja con otros personajes como los X-Men que pudieron vestirlos de cuero negro, parecían sofás andantes. Cambian traje porque cada rato. A Superman no le podés quitar los colores, desgraciadamente. Es como cuando lo que decíamos de Spider-Man, de que le pueden cambiar el traje Spider-Man. Tiene que ser rojo y azul, ¿no? A uh-huh. no ser que sea negro como Venom, pero. Tipo de material de wetsuit o de body glow. Y lo que vos decías, y lo que tú decías del traje cuando estábamos hablando de Spider-Man, que eso de que el traje se le veía, que se le arrugaba, o sea, que lo hace dar... A mí también, o sea, eso lo hace verse más real, man. Sí, sí. No, que aquellos que siempre súper hiper perfecto. Sí. No sé, pero bueno. A mí sí me gusta. Siento que no nos está emocionando mucho la película. ¿Al Cecil le gusta el traje de Superman? ¿A vos sí te gustó el traje de Superman? El nuevo, este, así con la textura como que le hizo a la mamá Kent. No, lo que pasa es que es una, como puse en el blog, es una cota de malla. ¿Una cota de malla? ¿Cómo? Sí. Una cota de malla como la que ocupaban los caballeros los elfos. Con armadura. Los elfos, inclusive. Ah, como... Que fuera metálica, anillos metálicos amarrados. Como el Capitán América, que lleva su... No, pero no se ve así. No se ve así. Sí. Sería buena idea, pero no se ve así. Mira, no, como vos decías, como ciento de carros, ¿eh? ¿Cómo preferirían verla usted a Superman? ¿Con ese que parece crochet, o como diría el sensei cota de malla, o como el diseño del New 52, que parece ser como placas? Como este. Tal vez placas se vería mejor en vivo. Yo sí lo vería, yo sí me gustaría más. En cómics se ve feo. Pero tal vez sería un poquito mejor. Y esa misma cosa de cota de malla, pero a nivel ya microscópico, más pequeño. Ah, sí, que para que se vea mejor en 3D. Y que se vea como que fuera licra. Exactamente como spandex. Pero hay que ponerle. ¿Cómo sería? Porque Superman no es como que tenga los millones de dólares. Perdón, ¿cómo? Krypton va a ser tipo, o sea, Jor-El es un caballero medieval. Estoy tirándole a eso, pues. Jor-El va a ser un caballero. O sea, por eso ¿No han visto el traje de Jor-El? No. Sí, pero no sabía que iba a ser caballero. No, pero mencionan que va a estar en guerra. El diseño con la ropa medieval. O sea, sí mencionan que Krypton va a haber una guerra en Krypton, se va a ver algo de eso. O sea, suponemos que este traje tiene la tela de Krypton. Sí, para que aguante los pijazos de Doomsday, que tal vez sale. Lo oyeron a los chicos primero. Sí. Sale Doomsday. No, es General Zod. No, ya va a ver que está chiva. No, pero eso sí me gusta, el malo que han escogido. Sí, que se ve de verga con pues el. Sí, a fin, un malo que puta, se puede dar verga de tú a tú. Eso es lo que querés ver en una puta película super. Uh-huh. No, voy a levantar esta piedra grande otra vez. Joder, puta. el Lex Luthor con un plan. Voy a comprar tierra. Por segunda, por tercera vez. Las dos primeras veces era bienes raíces lo que buscaba Lex Luthor. Imagínate qué babosa. Bueno, pero la película es chiva. ¿Cuál? Superman 2. La de Richard Pryor. Ah, la 2. Sí, sí, tenés razón. Sí, sí, sí. Bueno, otra noticia. Pero es la de Thor. Neil Gaiman. Ajá. Va a hacer una miniserie con Sandman. ¡Ey! ¡Regresa! Wow. Anunció que va a regresar a este personaje después de como 20 años. 25, creo que es. Una miniserie. Dice que va a ser una precuela que va a contar por qué es que en el Sandman número 1 lo agarran así todo exhausto y vestido para combate. ¡Ah! Ya va a jugar béisbol. Sí, ¿lo leíste, Tico Man? ¿Perdón? ¿Lo leíste? ¿El que es Sandman? Ah, Sandman 1. Sí, Sandman 1 lo he leído. Y o sea, ¿tiene sentido la precuela? Sí, o sea, en Sandman 1 lo que pasa es que hacen un hechizo donde quieren capturar a la muerte, a la hermana de Sandman. Pero lo agarran a él, entonces pasa 70 años aprisionado en este hechizo. Pero cuando llega así todo hecho mierda, pero con su casco y todos los... sus armas, digamos. Se logra salir y toda la onda, pero lo que te voy a contar es cómo es que lo agarran. O sea, qué es lo que estaba haciendo cuando lo agarran. Cuando yo leí Sandman 1, por eso no me gustó. Ajá. Porque comienza y te dice, ya lo capturamos, mira, está prisionero. Y el Sandman creo que no hace nada. Hasta el final. En los primeros 4 o 5 paquines. Lo que dura esa historia introductoria. No, sí, no, es que hasta el final hace algo. Se escapa en el 1. En el 1. Sí. Pero hasta el último. Hasta el final, cabal. Pero hay algo que me cayó mal, solo leí el 1 por eso. Me lo salté hasta que se puso más interesante que el sensei me lo recomendó. Mm. De veras. Sí. Chivazo soy yo. Sí, gracias. Pero sí, fíjate, la miniserie me llama la atención lo que... O sea, un nuevo contenido de Sandman por el escritor original. O sea, y dibujado por J.H. Williams, el mismo de Batwoman. Que al fin, o sea, es que ese es un problema que yo tenía con Sandman. Que no había un artista de Sandman. O sea, no había un artista consistente. Empezó Sam Keith, que era en su época que, no sé, como que empezaba a aprender a usar un lápiz. pero después pasó un Mark Drindenberg. Vértigo, que cualquier... Quiera podía llegar el que pasara a repartir pizza o algo así, vení, dibujaba una mierda. Hasta ya al final que empezaron a poner artistas un poco mejores, que pusieron a Michael Sully, John J. Muth, buenísimo. Ah, ya me acordé de tener razón. Puta, pero antes de eso es que era Mark Drindenberg y... O sea, man, que de repente hacía unas mierdas que con las patas. Man. Pero era el estilo artístico. Entonces... ahora con este chavo de Batwoman, o sea, hace buen arte, así como diseña toda la página y hace todo un layout así para lo mismo. Entonces, vaya, al fin una historia buena, pues. O sea, que se va a ver bien. Una buena combinación. Uh-huh. Fíjate que la última, después que escribió y dejó de... hasta el 75, él regresó para hacer una historia... Un one shot. Que era, creo que... unos cuentos basados en cuentos de japoneses. Ajá. No sé si era Endless Night. El nombre no. Me puede estar cruzando. Y ocupó, si no me equivoco, a un artista japonés para ilustrarla. Y es bien chiva, pero también es un arte bien propio para la historia, ¿no? Sí. No puede hacer cualquier otra historia. También, por eso me gustaron las historias de la muerte, la de High Cost of Living, que era Chris Bacalo. Sí, bueno. Y dibujando bien. Cuando el estilo era como más natural, o sea, no tan estilizado. Esas son buenas historias. Pero sí, ahí si compran libros de Sandman, pues suerte ahí, bendiciones. O sea, bueno, para el artista que le sale. Están leyendo por la historia, no por el arte. Sí. Muchas veces. Y sabes que no, la historia esta, Endless Night, no es la que yo leí de... Es como árabe, la adaptación de estas leyendas o mitos japoneses. Ya voy a buscar cómo se llama esa que yo leí. La noche donde se perdió la cucha. También en Comic-Con salió un trailer para una nueva película de Godzilla. ¡Sí! Producción gringa. No. Qué rápido le bajó la emoción. No, pero este sí Godzilla, el que debe ser. Godzilla. Pero hecho por gringos. Y dicen que puta que está interesante. Sí. Hasta la Mara salió emocionada. Yo estoy esperando un video de YouTube. ¿Qué estás? El diseño, el diseño tal vez lo van a tratar de mantener, o sea, en expectativa. Ahí lo describen. Dice que es una toma de Nueva York, obviamente. Con los edificios hechos mierda, no sé qué, y la madre dice, ah, Bin Laden, no, sino los Avengers. Ven a otro monstruo, así como todo hecho mierda, como que ya pasó la pelea. Uh-huh. Y después sigue la toma, así, y después se ve como la silueta de Godzilla, porque hay mucho polvo y humo, uh-huh, y todo eso. Y ya después se da como alejándose, uh-huh, se da vuelta, se pone perfil y tira el rugido clásico. Uh-huh. O sea, que, espérate, con lo que me estás diciendo, da la impresión de que Godzilla es bueno y le dio verga al otro monstruo. Sí, o sea, y que van a salir más monstruos, no solo, ajá, Godzilla contra los ejércitos que no pueden ni pegarle un monstruo de 80 pisos de altura. Cabal. Mira, y lo que no mencionaste, creo, si no me disculpo, Ant-Man. Ah, también dicen que la Mara al fin vio el rodaje que había filmado este director Edgar Wright. Como de prueba, rodaje de prueba. Pero de, sí, entre los anuncios de la Marvel ya. Entre los anuncios de la Marvel ya lo pusieron como oficial. Está confirmado, sí. Ya está confirmado. Ah, okay. Y dicen que buen rodaje, o sea, no se veía ridículo, sino que se veía cachimbeando un par de personas que iban siguiendo a Ant-Man. Entonces, uh-huh, como que se logra librar con sus poderes y se ve chivazo, o sea, no se ve como que va a ser un personaje así todo. Que llevan a cómic. Las hormigas a que lo defiendan. Ajá, ajá. Como el poder. Tengo hambre, tráiganme un cupcake. Y todo echar conmigo. Y también anunciaron el juego de Deadpool. ¿Juego? Ah, sí. Juego de video, vaya. Se lo vi en un blog que se llama Comic. No, lo único que yo sé lo vi en un blog que se llama Los Comiquicos, pero la noticia adicional al blog de Los Comiquicos es que nuestro querido amigo personaje Nolan North le va a hacer la voz a Deadpool. ¿Quién es? El que hace la voz de Nathan Drake. Ah, y el que hace la voz al príncipe de Persia. Ah, de veras. El que le hace la voz a 40.000 juegos. Wow. No sabía. Ah, pues no es especial. Sí, el nuevo príncipe de Persia, el que está todo cholerito. Ese, uh-huh, ahí le hizo la voz a él. Hey, aquí está, mira, la historia, perdón, de Sandman, la que yo leí, la última, era Doom Hunters, que fue basado en una prosa, una novela corta que escribió Gaiman, y años después la adaptaron a cómica, en una miniserie de 4. Cazadores de sueños. Hablando de esos pequeños anuncios, Joss Whedon mencionó que Doctor Horrible lo van a pasar en el CW. Lo van a pasar en televisión. Hizo un trato especial para los tres episodios que y siempre va a ser de 5 minutos. ¿Los tres episodios o algo nuevo? No, lo existente. Ah, yeah. Lo existente lo van a pasar junto en televisión abierta gringa, en una de las cadenas principales. Encontré aquí lo que estábamos hablando mucho antes. Ajá. El Falcon. Ajá. Es Anthony Mackie. Este salió en The Hurt Locker. Ah, esa no la vi, Hurt Locker. No, es el principal, porque el principal de Hurt Locker creo que era... No, era uno de... Era un chelito. No, el principal que no era Hawkeye. Creo que sí. El Renner. Uh-huh. Sí. También salió en 8 Mira, Mile. Mira, ¿qué onda es eso de Item 47? Ah, ya sé dónde lo vi. En el extra de Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Este era uno de los personajes que salí. Bueno, acá tengo un email de nuestro amigo Diego Eduardo Vázquez Mian que nos dice... aquí está el póster de Item 47, que es ese es otro, bueno. Es un corto regalo de 20 minutos que irá con el Blu-ray de Los Vengadores. 20 minutos no es tan corto. En su próxima salida a la venta de septiembre. Sí, de que dejan una de las armas alienígenas que dejan los Chitauri. Es un qué pasó después del percaseo que se dieron con los Chitauris en este corto que se ve proyectado también, que será proyectado también en el próximo viernes en la Comic-Con. Se sigue a dos jóvenes, a Liz Kaplan de 127 horas y New Girl y Jesse Bradford, que encuentran una de las armas de los invasores Chitauri y provocarán que dos agentes S.H.I.E.L.D. salgan a su búsqueda no es Coulson, no, sí. De estos modernos Bonnie y Clyde, no accidentalmente llamados Benny y Claire. Además se presume... Como estaba viendo un episodio de Phineas y Ferb, ajá, donde hay unos vecinos... que les hacen la competencia, que se llaman como, algo así como Philip y Forb. No sé, sí. Pero cabal, igualito, así, el diseño bien similar. Bueno, es bueno, al final les apagan el cerebro a los tipos. Oh. Sí. Es que hacen una competencia de ser la mejor casa para juegos en el patio. Uh-huh. Puti, Phineas y Ferb se echan una mierda como de 80 pisos de altura con volado de boliche y piscina y tal. Y cuando les terminan de escribir todo lo que tenía la casita, y los otros habían hecho una casa bien vergona, pero no tanto. Solo está la hermana mayor de ellos, la equivalente a la Candace. Ajá. Solo dice, ve, ya les apagaron el cerebro, y solo les ves la boca así como que puta, cagada la risa. Sí. Dice que además se presume que el día del estreno de Batman saldrá el primer teaser de Superman. Esperemos que sea a todos los países y no solo en Estados Unidos. A ver cómo va la cosa. De aquí pone adjunta las mejores cosas que me pasó en el salón del cómic de este año. Salud. Postdata 2. Espero mandarles más noticias hasta el lunes. Mega postdata. El mejor trabajo del mundo. Adjunta la foto. Bueno. Es el sobador de las chicas. Iron. Pues acá está, mira. Número uno, primera foto que manda es este, que es Item como 47, el póster de Item 47, que se ve bien chivico. De ahí nos manda, número dos, una chica que está body painted en un tipo como en el Comic Con. Disfrazada de saber qué putas, pero no nos importa. Y no sé cómo la dejan entrar así, pero esto no es el Comic Con, ¿verdad? O sí, a ver. La ¿cómo no? Pero no dejan entrar con body paint nada más, ¿o sí? Yo creo que no, fíjate. Pues las botas son de verdad. Ya. Yeah. Qué bueno que Omar es transparente. Y la otra que dice el mejor trabajo del mundo, este chavo, his job, he loves it. ¿Y quién es? No sé quién es esa bicha, pero está bien chula. ¿Y qué está haciendo el tipo? Le está ayudando con los Ajá. Ah, ponerla. Pero agrandar, porque así como lo veo, que no lo alcanzo a ver bien desde aquí, por lo menos da la impresión como que si fuera la Verónica Belmont, pero no es. No, no es la Verónica Belmont, pero es el mismo estilo, así de cara bien bonita. Sí, por el cepillito, el del pelo y todo. A ver, ¿qué más? Anunciaron que Walking Dead ya llegó al número 100 e increíblemente vendió 380 mil copias en su primera edición, lo cual lo convierte en el cómic que más ha vendido en los últimos 15 años. Wow. Hablando de la primera edición, eso sí, para celebrar el número 100 sacaron 13 variantes, o sea que había motivos adicionales para que la gente comprara. Además de eso, entregaron en San Diego los premios Eisner. No los vamos a leer todos, solo vamos a decir que el mejor single issue, mejor panfleto, fue Daredevil número 7, los escritos por Mark Waid. El relanzamiento de Daredevil, ha sido muy bien recibido, puesto que también ganó mejor serie continuada, mejor serie limitada, Ed Brubaker con Criminal. The Last of the Innocent, el último de los inocentes. Esta es la serie de detectives Noir que ha estado escribiendo ya por varios años y lo está haciendo. Es propiedad de él, es creado y él es el dueño y siempre las hace junto al artista Sean Phillips. En este momento lo está publicando a través de Marvel Icon. Right. Otro interesante, mejor antología fue Dark Horse Presents de Dark Horse. Y creo que esas son como que las. Y el mejor escritor, Mark Waid, por Irredeemable, Incorruptible, con Boom y Daredevil. Wow. Además de eso, anunciaron que la serie de Hulk en Marvel cambia de personajes, ya no va a seguir el Hulk rojo, que era el que le estaba el que iba, sino que va a ser la She-Hulk roja. La que es la... No, tienen que salir la fucsia. No, es la She-Hulk. La carmesí. La ex de Bruce Banner va a ser la personaje principal. No se sabe qué va a pasar con el Hulk rojo. Algunos piensan que le va a pasar algo malo al final de Avengers contra X-Men, porque alguien se tiene que morir al final de ese evento, entonces podría ser él. En el lado Ultimate van a lanzar una miniserie de Ultimate Iron Man que va a ser contra el Mandarín, la miniserie, o sea que ya están preparando terreno para la película, ya lo habíamos dicho. Y finalmente Peter Jackson ha hecho declaraciones que él está proponiendo a la casa productora que las películas del Hobbit, que son actualmente dos, convertirla en tres películas. Específicamente la segunda película, subdividirla. A lo cual los fans, si yo me uno a ellos, están criticando de que no hay de dónde sacar tanto material para tres películas. Tendrían que extenderlo de alguna forma. Tal parece que Jackson está tomando en cuenta material, no propiamente el Hobbit, sino que aparece Silmarillion. el Silmarillion y en los apéndices. Y en los libros adicionales que cuentan un poquito más de lo que pasó. A mí me parece que no es... Se está pelando mucho. Es que quiere hacer otro. No, no es una buena idea. ¿Y cuál es eso? Que ponerle, hoy se les ha... Después de Harry Potter, todos. Así, este es el último libro, lo vamos a partir en dos películas. Que ya se les olvidó cómo editar. Ya pasaron demasiado tiempo fuera de film school. Ya no saben cómo editar bien una movie. Entonces dicen, vamos, mejor hagámosla. Así, extendida. No, o sea, dicen, podemos hacer... Una película que nos dé 200 millones o dos películas que nos den 300. No, pero en este caso es Peter Jackson el que está diciendo eso, no, sí. No tanto la el sí, estudio. Sí, no, Peter Jackson. Mira, en del lado de DC, en las cosas que anunciaron, entre otros, Raven, la van a introducir al equipo de Teen Titans próximamente, anunció Lovedell. También Grifter se va a enfrentar al malo de los Diamonitas Hellspawn, que era históricamente el malo original con que se enfrentaron los Wildcats, y que poco a poco se están juntando varios miembros de los Wildcats, porque va Grifter va a salir a la par de Voodoo. Esa fue declaración de Lifio. Para que Brito Man se alegre, Ed Benes va a comenzar a dibujar Batgirl a partir del número 0 de septiembre. Así que, señores... Ya deja de ser preadolescente. Pongamos atención a Batgirl a partir del 0 y del 13. ¿Cuándo va a salir? El 0 es septiembre, si no me equivoco. Están trabajando en un nuevo cómic de la propiedad de Firefly, Serenity. Pero no es se lo ha dado Joss Whedon, que fue el creador, a su hermano, Zach Whedon, para que trabaje en el cómic. Confirmaron los nuevos cómics también que va a lanzar DC Comics como tercera oleada. Esto ya lo habíamos mencionado, que era el Phantom Stranger, Team Seven, Talon, que era de los búhos de Batman. Team Seven. Sword of Sorcery. Y confirmaron la cancelación también de cuatro títulos. Capitán Atom, Resurrection Man, Voodoo y Justice League International. De estos tres ya sé que lo habíamos mencionado. Creo que el de... No sé si era Capitán Atom o Voodoo, que es la novedad. Y con eso creo que eran los... Y ya vieron, okay. Ya vieron que creo que ya está saliendo en el sitio de ellos, de Coldplay, un cómic. ¿Te gusta Coldplay? Coldplay. Un cómic que supuestamente es... De cómic inventado por ellos, de donde sacaron la idea del título de su último disco, del Milo Siloto, o sea, que no significa nada, pues. O sea, entonces ese es el nombre del superhéroe de este cómic que ellos están sacando ahí. No sé si estará bueno, creo que ya está la primera edición. Nice. Hey, mana, también tenemos acá unos cuantos correos, le daremos lectura. ¿Cuándo? Cuando acabemos con las noticias. Bueno, vamos a poner la musiquita que hizo mijo. ¡Ay, murieron las noticias! ¿Tu hijo? Sí, murieron las noticias. ¡Vaya, mijo! ¡Ay, va, mijo! ¡Ese es mijo! El primer email que tengo por acá. ¡Le quedó una noticia a Rampage! ¡Dale, dale! Sí, me dormí, lo siento. No, nada, lo que pasa es que he estado bien pendiente del Boya, que es una nueva consola de $99 que va a salir. Ah, el Boya. Ya rompió el récord de ellos en Kickstarter. Ellos pedían $950,000 y ya llevan 4,943,359 dólares. Cuatro y consolas. Faltan 23 días. O sea que faltan 23 días para que salga esa consola. No, 23 días para que termine el Kickstarter. La consola va a ser unos 5 años todavía. No, la prometí. Se va a devolver el dinero. La van a mandar por correo a los que fueron bankers en mayo del próximo año, 2013. Y va a salir en julio. De 2013 ya en venta para retail. Básicamente va a ser un PlayStation 2 en una cajita de más chiquita. No, eso básicamente va a ser un boxy box que va a poder jugar juegos. ¿Pero qué tipo de juegos? ¿De computadora? Es que como te van a Android. Vender una mierda, te van a vender una onda para desarrolladores con todo y consola. Y va a ser súper hackeable. Entonces esperan que la Mara se ponga a hacer juegos y todo así. Pero sí va a ser como basada en Android. En teoría vas a poder jugar juegos así. En teoría va a tener Birds. Compatibilidad con todos los juegos existentes de Android y el control adicionalmente de los análogos va a tener un cuadrito táctil para simular la pantalla táctil de las tablets. Yo diría que Microsoft y PlayStation have nothing to worry about. Yeah, no, no, la verdad que no, esto es más para free for play, free, para Android y free for foreplay. Free for play. Oh, oh, foreplay, that's a real joystick. Sí, o sea, va a ser más como para casual players, hackers y cosas así. All right. Y mi última noticia. Dale. Ya salió las imágenes del nuevo PlayStation 3 Slim Slim. Ah, bueno, claro, PlayStation 3 todavía más delgado que ya... ¿Oficial? Carlos Slim. No, ese era el nombre rumor. De un rapero de Slim City, ¿cómo era? No, ya, el rumor se oficializó de que ya salieron los patentes, los códigos de patente de la consola. Ah, pero no ha salido de fotos, ¿eh? ¿Ya hay fotos? Ya hay. ¿A dónde? Las estamos buscando y no las encontramos. Aquí en los intertubes. No, pero se lo han hecho diseño. Pero, ¿cómo era? ¿Era la PlayStation Slim? Slim, ¿pero qué es? ¿Es un 3? ¿3? ¿Más chiquito? Es un PlayStation 3 más chiquito. Ah. Tan chiquito que no acepta discos. No se ve en la foto. Supuestamente es la imagen que voy a poner ahí en el IRC. Ponla. Son imágenes que fueron... Ahí la puse ya en el IRC. Ya, sí, que ya salieron de las cosas. Por otros lugares, no por lo que dice este sitio, sino que en otros lugares que salieron de las cosas de los patentes. Ah, mira, y siguen con la igual cuando salió el PS2 Slim, que ya no se chupa el disquito, va, sino que no, es de abrir la puertecita. Aunque yo todavía quisiera mantenerlo como rumor, no estoy muy convencido. Pero que ya lo oficializan. No, ya está oficializado en varios sitios. Pero no la Sony. Estoy renuente, ¿me entendés? Parece como esos knockoffs de Play 2 que sacaron, que era el mismo cajita y todo, pero cuando lo encendías eran esos Commodore 64 juegos, 64 games in one. El Polystation. El Polystation. Y era todo plástico. Y no le podías meter, o sea, ya tenía no sé cuántos juegos, pero ya no le podías meter más. No, ya no le podías meter nuevo. Y el joystick era puro joystick de Atari. Ajá. Lo que pasa es que Kotaku fue la primera página que salió esto, y ellos fueron los mismos que tiraron el Project Café, el Wii U, como rumor, y resultó ser cierto. No, pues. Kotaku sí es una... Bueno. Tira rumores que ya creíble y tú veas ya sí. Medio... Ajá, por eso que estoy como renuente, o sea, como oficial renuente. Sí, pero mira, habría que ver qué tanto más pequeño es. No lo veo tanto más pequeño, porque si en la compuerta esa es, tiene que ser del tamaño de un Blu-ray. Estos son USB. Ajá. Entonces te da un poco la idea. No, y mira la compuerta en la foto se de parece abajo. Al Slim del 2. Sí, se parece al por ahí. Pero, sí, sí. Pero el diseño no me gusta. Porque... A mí tampoco, me hubiera gustado más el diseño del Slim 2. Es que fíjate que el Play 3, el Fat, es horrible. Yeah. El Play 3 Slim, ese sí es bonito, a mí me gusta. Pero este habría que ver ya en unas mejores fotos, vea, pero porque esas fotos que estamos viendo ahí ahorita como que si las tomó un paparazzi desde tres edificios de distancia. De saber de qué cell phone lo tomaron. Ok. Sí. All right. Bueno, ahí estamos. Those are my news. Thank you. Señoras y señores, tenemos acá unos correos, les daremos lectura en este momento. Decíamos que el primer correo que tenemos por acá es de nuestro amigo y productor ejecutivo esta noche, Rofe, que nos habla un poquito acerca de Spider-Man. Nos dice acá, hola Kikos, aquí Rofe, saludándolos después de mucho tiempo. Aún no escuché sus comentarios sobre la nueva película de Spider-Man, pero les comento qué me pareció, a ver si coincidimos. Primero, me gustó mucho. La pondría en el mismo nivel que la primera de Raimi, la cual disfruté muchísimo en el cine. Para mí, la mejor adaptación de un cómic hasta el momento. Pero esta nueva versión la anoté con algunos detalles que no me terminaron de cerrar o me parecieron muy forzados. Leyendo algunos blogs me di cuenta que había muchas escenas presentadas en fotos de producción y trailers, insertar sonido acá, que no estuvieron incluidos dentro de la movie. Por ejemplo, ¿recuerdan que una de las primeras fotos que se presentó al público para anunciar que se estaba filmando la nueva versión de Spider-Man mostraba a un Peter hablando con el portero de un edificio intentando ingresar? No estuvo en la película, pero sí se nombra esa parte cuando Peter entra por la ventana al cuarto de la Gwen y dice que no usaba la entrada principal porque el portero era muy atemorizante. Seguramente fue por cuestión de tiempo porque el film es bastante extenso. Están masticando el micrófono, Ups. Ahí estamos. Es muy extenso y en Hollywood creen que las películas para niños, como se consideraba esta, no debe durar más de 2 horas. Otra escena que fue eliminada y se vio en los trailers mostraba el enfrentamiento entre The Lizard y Rafa en las cloacas. Porque si no recuerdan, antes de que Spider-Man salvase al niño en el auto, en el puente, había dejado a Rafa colgando en otro auto y no se supo nada más de este. Es cierto. Siendo un personaje aparentemente importante en la historia, ¿por qué no se le ven en las fotos y trailers Spider-Man intercedía entre The Lizard y Rafa en el laboratorio de las cloacas? Pero demasiado tarde. Incluso hay un audio de Rafa diciendo algo como: ¿piensas que lo que te sucedió fue un accidente, Peter? En susurros. Tal vez momentos antes de morir. Se dice que mientras Peter salvaba al niño, The Lizard sacaba a Rafa del auto y se lo llevaba a las cloacas. Y le hacía cosas. Kimochi. Hay un rumor dando vueltas por la web. Fíjate que ahí hagamos un paréntesis. Espera. Tal vez ahí tiene algo que ver del editaje, y tal vez tiene un error del editaje, porque sí, cuando que llega, hay una parte en la que él llega y que lo ve la tía May, que llega todo vergueado, y que yo me quedé, bueno, ¿y en qué momento lo verguearon? Pues, o sea, no ha habido ahorita una pelea para que le golpeen así la cara. Ese fue cuando choca con el bus. Ah, tienes razón. Que se revolca en el lateral del bus, uh-huh, varias veces. Va. Tienes razón. Por lo menos es de las primeras veces que anda columpiándose. Qué bueno que no es un maestro aún. No se quedan súper hábil. Ok, chido. Pero insisto, que la viejita babosa no le diga: ey, mira, anda. Anda al hospital, cabrón. Anda al hospital, hace algo, porque algo estás haciendo. Sino, vaya, pasale. Ahí está la cena. Gracias por los huevos. Se te olvidaron otra vez. ¿Ha sabido algo la tía? Tía. Ahí yo sentí que implicaban que ella ya sabía que era Spider-Man, pero y entonces hacía la puerta para no. Es que no sabes si es Spider-Man o Batman. Mira, yo llego así a la casa talegueado, olvídate, no me la Inquisición cae encima y hasta que no explique qué pasó. Sí, Claudia dice, ¿y quién es? Si no soy yo la que te está cachimbeando, ¿qué? Me temían de cachimbear, sí. Entonces. Uh-huh. All right, continuamos acá. ¿Dónde fue que me quedé? Hay un rumor dando vueltas por la web que decía que había una segunda línea argumental que fue cortada después de un screening un par de meses antes del estreno. Este contaba que Peter, cuando era chico, había tenido una enfermedad o había sufrido un accidente, algo que ver con la vista, seguramente. Por eso era los lentes de contacto y los anteojos mientras juega a escondidas. Connors también le menciona cuando se filma en las cloacas y el padre usó sus conocimientos para salvarlo usando aquella fórmula de las arañas, como se ve al inicio de la película. Lo que hizo la picadura de araña fue activar algo en él que ya tenía dentro y que Rafa también sabía. ¿Por qué, si no, ese comentario de Connor sobre que los que eran sometidos a las pruebas morían? La clave era la araña y solo lo sabía el padre de Peter. O tal vez los directivos del estudio no querían que se cambie mucho la historia original de los cómics, o se usará para la próxima. Lo de los padres, que parecían tener mucha importancia en la historia, quedó como algo secundario. Tal vez lo dejan como hilo conector entre las próximas películas. Y claro, cuando en las películas no se muestran los cuerpos, es porque están vivos. Otro rumor dice que se cortó una escena del enfrentamiento entre Spider-Man y los SWAT Lizards. Y que la herida en la pierna de Peter había sido causa de esa pelea y no del disparo de un policía, lo cual pareció un poco forzado. Los SWAT Lizards vuelven a aparecer al final mientras recuperan su estado normal y se ve a uno en camilla. ¿Por qué estaba en una camilla? La idea de un grupo de agentes SWAT con poderes y autocuración fue totalmente desperdiciada. Por otro lado, hubiese sido muy extensa la película. ¿Aparecerá todo esto en un Blu-ray? ¿O saldrá algún director's cut? Ojalá. La escena de Peter y Gwen balanceándose por New York al mejor estilo Superman del 78, también. Ahí esa sentí que sí lo habían cortado, porque sí, tanto que costó convencerla, comienza sí, y no se ve nada más. Sí. Y acá la interacción de estos dos me gustó más que las films anteriores de Spidey con Mary Jane. Bueno, y dicen que esos dos, los artistas en la vida real, como que son novios o tienen algo. Por lo menos, amigo con derecho, va. Bueno, son mololongo. Resumiendo, me gustó mucho, pero al enterarme de estas escenas borradas, me quedé con la sensación de que podía haber sido un poco mejor. Ah, y por cierto, acaba otro spoiler alert. En la escena de los créditos, el que aparece entre sombras es Electro, ¿no? No se sabe todavía. Mira, yo fui a ver otra vez la película y antes de la película te dan como un featurette, ¿verdad? De los que salen aquí hablando. Y en la extra que te ponen ahí sale la escena de los créditos. Nada de ver. Ajá. Y yo okay. Ah, bueno. All right. O sea, como que quizás no estaba, no sé, pero ups, se desconectó esta onda. Oh, ¿será? No estamos grabando. Otra vez. Qué raro. Bueno, no, si grabando sí estamos, pero está desconectado. Hay que regresar desde la carnita. Yeah. A ver si no hace un final abrupto. Ahí está. Abrupto. Y abrupto, pobrecito. Por acá dicen, se ven y se escuchan un par de rayos antes de aparecerse e irse. En la oficina de Connors había un cuadro que se vio varias veces en la que se aparecía un gran rayo cayendo sobre una casa. Salud, dice él acá. Así que buenísimo, muchísimas gracias a Rofe. También tenemos por acá más noticias de nuestro amigo Diego Eduardo, que nos dice la verdad, la noticia me agarró por sorpresa, pero bueno, la presentación del nuevo Godzilla en la Comic Con, más de un teaser trailer, estuvo buena. Ahí les dejo el póster y pronto espero conseguir el teaser trailer. También se presentaron los teaser posters de las nuevas películas de la Marvel que tenemos para largo. Para disfrutar. Se me hace agüita la boca. Aquí nos mandan los teaser posters de Guardians of the Galaxy, Captain America, Winter Soldier, Thor, The Dark World, Ant-Man, Iron Man 3 y Godzilla. Godzilla. Godzilla. Así que ahí está. Y en realidad no tienen nada, solo tienen el nombre. Sí. Se quedan. No, el de Superman que ves el traje. Yeah. De croche. No, es que puso ahí de las que espera que sean buenas. Noel, por acá nuestro amigo Noel Guadalupe nos manda, como solo me saludan, si les mando masitas. Yeah, Ahí tienen, dice acá. Así que nos mandó masitas de la Comic Con y muchísimas gracias. Hey, dame el forward para tomar. Son un montón, así que de veras. Busquen las próximas con todos. Búsquenlas próximamente en el blog. Las masitas en cosplay. En las masitas del jueves. Todos los jueves por su mismo canal. Las masitas de cosplay. Así que aquí va a todos. ¿Cómo se llamaba el grupo? Ahí está. Chum. Y quiero ver quién más tenía por acá emails. Quiero ver. Nuestro amigo Rod de S nos pone acá película y cómics de la semana. Nos pone por acá, ¿qué tal, geekos? Les cuento rápidamente que ya vi Amazing Spider-Man. Creo que no hay mucho que decir, ya lo dijeron todos ustedes. Concuerdo muchísimo con Tico Man y con Omar acerca de la movie, de todos los errores que tiene. Y solo debo decir que le doy 3 puntos, geekos, pero cabe aclarar que medio punto es por las piernas de Gwen Stacy. Y las botas. ¿Qué opinan? ¿Creen que esté en la misma categoría de Linterna Verde? Que no del todo mala, pero haber sido mucho mejor. No, para mí Linterna Verde fue desperdicio. Sí, mejor Spider-Man. Amazing. Para mí mejor Spider-Man. Yeah. All right. En otras cuestiones que valen más la pena, les comento que leí Batman Earth One. Escribe Geoff Johns y dibuja que hay Gary Frank, el mismo equipo que hizo la aclamada Superman Earth One. Hay que ahorita mencionar. Están haciendo Shazam. ¿Y qué pasó? ¿Le gustó? Algo que no muchito. Vamos a ver acá. Earth One. Es que el mismo equipo que aclamaba Superman Earth One. Hay que mencionar que no me parece tan buena como Superman, pero no decepciona. Esta versión nos acerca más que un origen diferente. Se trata de un Batman más humano y hasta falible. Como el mismo Frank lo menciona, yo diría que hasta un poco inútil. El mismo Bruce no tiene completamente claro por qué hace lo que hace. Solo quiere venganza. Y en esta versión, Alfred es más como su mentor y nunca su mayordomo. Gotham, de por sí, nunca ha sido una ciudad muy buena y en esta versión está aún más hundida y podrida en la corrupción. Que incluso hasta Gordon se hace de la vista gorda con lo que le pasa en las calles. La vista Gordon. Sí, le da un giro interesante también el personaje de Bullock, que al principio no es muy común, pero resulta ser el más centrado del cuerpo de la policía. Los villanos, por su parte, por una parte el pingüino, que aquí no es pingüino, sino alcalde vitalicio de Gotham. ¿Por qué? A saber. Y un villano ocasional, pero eso sí, bien sádico, y la promesa de una segunda parte con un villano conocido. Algunos otros detalles que hacen la historia diferente e interesante. Léanla porque está bastante entretenida y el dibujo es bastante bueno. Yo le daría 3.5 puntos geekos. No es el Batman que estamos acostumbrados a ver, pero está bien. El Batman que merecemos. Sí. Bueno, esta semana ya salieron Batman 11, Spider-Man 688, Avengers y X-Men 7. Así que los leeré y la próxima semana les comento. Cuídense y salud, dice nuestro amigo Rod TS. Muchísimas gracias. Con eso cerramos la bolsa de correos. Muchísimas gracias a todos los que nos mandaron emails esta semana. Vamos a bajar aquí la musiquita. Con eso llegamos al final de este show, Mara. Ok. Qué bueno. Entonces, entonces, ¿quién nos quedamos? Ok. Ya. ¿Cómo? ¿Qué ponemos de canción al final? Mientras tanto, les podemos comentar que Resident Evil Retribution, el screening o los que pasaron, le pareció muy interesante. Es que mucho cambia la historia. No creo que sea eso. Creo que es el hecho que es la quinta película de Resident Evil donde están haciendo la misma mierda. Y el llanero solitario con Johnny Depp también como que no le fue muy bien. Solitito. Mala onda. Ahí está, ya tengo la canción. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Les recordamos que ustedes pueden ser productores ejecutivos, así como esta noche lo fueron nuestro amigo Rofe, DC Fulano, Miguel Díaz Hidalgo y Nishido. Visiten comicgeekos.com. Los encuentran cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos. Ey, no, estos son mejores que los cuatro fantásticos. Que entre ellos elijan quién es el. ¿Quién es la mole? ¿Quién es la no, la. La, la, la, la tocha. La mujer invisible. Sí. Mara, les recordamos, visiten comicgeekos.com, encuentren el botoncito de donaciones, apriétenlo, conviértanse ustedes también en un productor ejecutivo de los Comic Geekos. Encuentren el botoncito de la masita y se lo apretan. Ay, se lo pueden apretar toda la noche. All night long. Así como Miguel Díaz Hidalgo, que ya tiene 2 meses. All nylon. Es todo de nylon. All nylon. Es mejor que el traje de Superbomba. Sí, yes. Sí. Como estamos en Comic Con, lo vamos a dejar con Connection de Elástica. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos. Algo forzado. Comic Con Connection, sí. Como siempre, diciendo. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! About un chiste de Warcraft. ¿Cómo sabes que has jugado demasiado Warcraft? No sé. Cuando vas a un funeral y dices, ¡ey! ¡No lo looteen todavía! No, no. No, no. Explícame qué looteen. ¡Toma!